hasta aquí. Otro cuerpo en esta cama se despierta junto a mí. Y yo sigo igual, extrañándote y tratando de encontrarte en otros besos. Otra noche más. Así será para la eternidad. Y me doy cuenta que jamás podré olvidarte. Por más que trate en otros brazos de borrarte. Aquí estoy otra vez, deseándote. Cada día, cada noche, deseándote. Para hundirme en tus abismos, inventándote. Cuando tiemblo y me yeah.